presidentes de Perú y Ecuador se reúnen en Lima para estrechar lazos de cooperación bilateral. Nuestros compañeros de Radio Marañón nos ofrecen mayores detalles. Adelante. Saludos amigos de Latinoamérica. Todo está listo. Hoy se realiza en la ciudad de Jaén, al norte del departamento de Cajamarca, en Perú, el noveno encuentro presidencial y de gabinetes del Perú y Ecuador para afianzar lazos de amistad entre ambas naciones. La cita congrega hoy al presidente peruano Ollanta Humala y su par ecuatoriano Rafael Correa, acompañados de sus ministros, con la finalidad de evaluar los compromisos asumidos y continuar con el fortalecimiento de la relación entre ambos países. El encuentro comenzará oficialmente a las 10:30 de la mañana en el Colegio Jesuita San Luis Gonzaga de Jaén. Allí los mandatarios y sus gabinetes definirán los nuevos lineamientos de la cooperación binacional para el año 2016. Se analizará también los acuerdos establecidos el 30 de octubre del 2014 en Arenillas, Ecuador, en 5 ejes de la relación bilateral: social, seguridad y defensa, producción y comercio, asuntos ambientales, infraestructura y conectividad. También en los temas relacionados al ámbito migratorio y fronterizo. Entre otros temas también, ambas naciones buscan afianzar la cooperación e integración para afrontar de manera conjunta hechos ilícitos en la frontera, como por ejemplo la minería ilegal. Se espera además que los presidentes evalúen la labor conjunta para mejorar la capacidad de respuesta de la población y de las autoridades ante la eventual presencia del fenómeno El Niño. Desde ayer por la noche ya se han realizado actividades previas en la ciudad de Jaén, como por ejemplo la Noche Binacional, donde se presentó números artísticos de Perú y Ecuador. Esta es la información desde Radio Marañón, precisamente desde la ciudad de Jaén, en el nororiente de Perú. Les informaremos en las siguientes ediciones a través del Contacto Sur sobre esta cita binacional. Porque hay experiencias protagonizadas por mujeres y hombres que siguen creyendo en el derecho a la palabra y el derecho a los sueños. Concurso de relatos. Contar para encantar. Alerta invita a contar las experiencias de comunicación, educación y organización que aportan a la construcción del buen vivir en nuestra app Yayala. Puedes enviar tu historia hasta el 15 de enero del 2016. Mayor información en www.aler.org. Buen vivir, pasión por la vida. Y en Puebla, en México, rechazan construcción de hidroeléctrica. Vamos con nuestra compañera Sandra Lucro, quien nos informa. Desde México, les saludamos a través de este Contacto Sur. En Xochiapulco, en el estado de Puebla, rechazan la construcción de hidroeléctricas. Unos 100 líderes y representantes de varias comunidades del municipio de Xochiapulco, Puebla, firmaron un acuerdo para rechazar al sistema hidroeléctrico del río Apulco que la empresa controladora de operaciones de infraestructura quiere instalar en un río de la Sierra Norte Poblana. Los líderes comunitarios se reunieron en Cuaximaloyan, donde pretenden hacer nacer al sistema que consta de 4 hidroeléctricas, y emitieron un documento que entregarán a los gobiernos federal y estatal y también a la empresa, en el que deciden tener un río libre de represas. No aceptamos ni permitiremos que dicho proyecto se lleve a cabo, es lo que aseguran. Esto ocurrió luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México anunciara la instalación de las plantas Boca, Diego, Conde y Ana, que estarían interconectadas. El sistema que busca construir la empresa controladora de operaciones de infraestructura atravesaría los territorios de los municipios de Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Coetzalan, Tlatlauquitepec y Nauzontla, todos en el estado de Puebla. Además, la gente asegura que la energía de esas plantas servirá para dar servicio a empresas mineras y no a la gente de la zona. Muy cerca de ahí está la mina El Aretón de Minera Utlán, en el municipio de Tlatlauquitepec, mientras que en Tetela de Ocampo está el grupo Frisco, del empresario Carlos Slim. Además, la línea de transmisión de este sistema de hidroeléctricas que pretenden construir en Puebla llegará a Papantla, Veracruz. En Papantla están 172 de los 349 pozos de fracking que hay en Veracruz, de acuerdo con información de Petróleos Mexicanos. En la Sierra Norte de Puebla hay 10 proyectos para construir hidroeléctricas en las aguas de varios ríos. Y así poco a poco la gente de Puebla y de otros estados en México se van organizando y van oponiendo resistencia a estos megaproyectos. Para el Contacto Sur, desde Radio Guayacocotla, reportó Sandra Luz Cruz. Y proyecto minero desaloja a familias en el Ecuador. Felipe Mosquera, desde Corape, nos informa. Adelante. Desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, les informamos. En la parroquia Tundaime, provincia de Zamora, Chinchipe, fueron desalojadas alrededor de 15 nuevas familias para dar paso al proyecto minero Mirador, a cargo de la empresa china Ecuacorriente, con la cual se suman a las 16 familias anteriormente desalojadas en el mismo sector. De esta manera, Rodrigo Sánchez, técnico de la Junta Parroquial de Tundaime, explicó cómo fue el proceso que inició en plena madrugada. A la madrugada, entonces creo que ha entrado la policía, más o menos 7 de la mañana ya nos dejaban entrar en allí de Vía del Cóndor, entonces ahí estaban más o menos aproximadamente unos 30 policías, en la que ya nos impedía el paso, ¿no? Lo que sé es que a la madrugada enterraron la casa de don Vicente Salinas, había bajado todo el ganado, y todavía hasta la tarde no se sabía dónde iba ese ganado, ¿no? Y igualmente acá en las otras familias, y de igual manera, entonces estaban los camiones cargando, pero no se sabe a qué parte o a qué fincas lo llevan el ganado. Y todo, la tumba, ¿no? Y la entierran con la máquina. Además, Sánchez explicó que este nuevo desalojo sería por la inauguración del proyecto minero Mirador. Es todo por el proyecto minero, entonces ellos necesitan esos territorios, pero ellos quieren pagar precios irrisorios, entonces, y además no hay territorio en la que nosotros podamos conseguir el mismo precio. Entonces, ¿ustedes dónde creen que podemos llegar a un estado de vivir mejor? Entonces, ellos vulneran nuestros derechos. Como campesinos, entonces se abusa a veces de que no conocemos las leyes o la misma constitución, en la que la constitución es tan linda que nos cobija, pero en realidad el gobierno no la cumple. Está pasando y todo es para el beneficio del proyecto Mirador. Finalmente, el Ministerio de Minería, en los anteriores desalojos, negó que fuese así, manifestando que las familias eran reubicadas. Sin embargo, las familias se movilizaron hacia Quito para expresar que no existió dicha reubicación, luego de más de 70 días de este primer proceso. Además, el Ministerio de Minería, mediante comunicados, señaló los beneficios del proyecto Mirador para Tundaime, producto de las regalías anticipadas, como por ejemplo sistemas de agua potable, alcantarillado y pluviales. Reportó Felipe Mosquera. Mi nombre es Beatriz Estefania Ordóñez Huesca. Un futuro bonito creo que para mí sería una convivencia tanto entre zonas urbanas con zonas rurales, es decir, que se mantenga tanto lo que es las áreas verdes y la biodiversidad, pero que se pueda convivir y seguir con lo que es el desarrollo. Construimos buen vivir. Pasión por la vida. Aler 2020. Te toca y te prende. Y hasta aquí este informativo Aler Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe, en esta emisión de este viernes 18 de diciembre del 2015, en su primera emisión. Soy Rogelio Suárez, que pase usted un feliz día. Hasta luego. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.